El día 25, el portavoz del Comité Central de la Unión de Trabajadores Agrícolas de Corea dio declaraciones a la prensa con el tema de «Aniquilaremos sin piedad a los agresores, a nuestro territorio y nuestro régimen». El portavoz dijo como sigue: «Las temerarias acciones militares y los alborotos de sanción y opresión que efectúan los Estados Unidos y los títeres surcoreanos contra Norcorea atentan gravemente la paz de la península coreana y la región y exacerban al extremo la situación. Sus temerarias provocaciones militares constituyen la abierta declaración de la guerra nuclear contra Norcorea. Aniquilar sin piedad a los provocadores y agresores, respondiendo con la guerra total a la misma y con el despiadado golpe nuclear de nuestro estilo a la guerra nuclear, es la firme voluntad de nuestro ejército y pueblo y su declaración llena de fe en el triunfo. Si se dicta la orden, nosotros trabajadores agrícolas tomaremos el fusil en las manos, cegaremos a los yanquis y los títeres surcoreanos que son histéricos de guerra y los echaremos al montón de abono. Los enemigos deben actuar con prudencia, teniendo presente lo que su destino sucio termina si tocan siquiera una mata de arroz o una teja de la vivienda bonita de las granjas cooperativas de nuestra patria, defendida por nosotros, trabajadores agrícolas, con el fusil del Songun y a costa de la vida, junto con el poderoso ejército revolucionario del Monte Baekdu».